eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Permitidme esta entradilla en este día de hoy. Estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen María, uno de los dos momentos claves en los que Radio María hace sus campañas. Campañas pues para recaudar fondos para sostener nuestra radio. Y el comentario que quiero haceros es echando mano del que ha sido muchas veces invocado como el lema de esta radio. Radio María, la gracia de una presencia. Recuerdo que ese lema ha sido repetido muchas veces en esta radio. La gracia de una presencia. Tenemos una gracia muy grande, y es que a través de esta radio, de este medio de comunicación, haya una presencia de la Virgen María que nos cuida a todos nosotros. ¿Sabéis cómo nació Radio María? Radio María nació de una visita que hizo el fundador de Radio María, que es Manuel Ferrario, es un italiano que todavía vive, por supuesto. Él fue el que inició Radio María y comenzó esta radio en una visita que hizo hace ya muchos años al santuario de Medjugorje. En esa visita él recibió una especie de intuición interior, ninguna especie de don místico, sino una intuición interior, la intuición de que María quería entrar en todos los hogares. Y aquel hombre, Manuel Ferrario, se cuestionó, se preguntó sobre de qué manera podría María entrar en todos los hogares, en todas las familias. ¿Cómo hacer presente a María en todas las familias? Le dio muchas vueltas y finalmente nació esta idea, la idea de poner en marcha Radio María, y de ella podía servirse la Virgen María para entrar en todos los hogares. Bueno, pues es por eso es la gracia de una presencia. Tenemos a María presente en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Y este regalo, pues creo que merece la pena que lo conservemos como oro en paño. Y el mes de mayo, el mes de María, ha sido tradición, pues, honrar a María, regalarle nuestras flores. Yo creo que entre las flores que podemos regalar a Radio María, pues una flor muy importante, muy principal, muy práctica, es la del sostenimiento de esta radio. Me atrevo, pues eso, a animaros a todos, a deciros, vamos a sostener esta radio, porque es el medio que tiene ella de hacerse presente, un medio muy especial, de hacerse presente entre nosotros. A partir de las 9 de la mañana, todavía a estas horas no lo está, pero a partir de las 9 de la mañana estarán ya pues todo un equipo de voluntarios para coger el teléfono y para atender las llamadas de los que quieran realizar algún donativo, diciendo también las distintas formas que hay para realizar donativos, los distintos conductos, o a través de una cuenta bancaria, o a través de un donativo con un ingreso en un sitio. Bueno, pues eso se podrá hacer a partir de las 9 de la mañana, llamando al teléfono 902 500 518, 902 500 518. Y ahora vamos a disfrutar de este rato en el que sentimos a María presente entre nosotros, de este rato de este comentario que vamos a hacer en Sexto Continente. Sexto Continente es un programa que tiene también la vocación de iluminar la realidad social desde la luz del Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia. Lo hace en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, a la que muchos de vosotros hacéis llegar pues, vuestras aportaciones, comentarios y preguntas, ¿no? Bueno, pues en este programa vamos a hacer un programa monográfico, digamos, con consultas de los oyentes, porque en programas anteriores la verdad es que les hemos robado demasiado tiempo a los oyentes con temas que yo he comentado, y creo que merece la pena que haya alguna ocasión como esta, como la presente, de destinarla plenamente a vuestras preguntas. Bueno, voy a ser yo mismo el que lea en esta ocasión las preguntas seleccionadas, y yo mismo pues doy respuesta a las preguntas seleccionadas. La primera nos llega desde Granada, y un oyente desde Granada plantea lo siguiente. ¿Está en algún caso justificada la mentira? Discutiendo con un amigo sobre este tema, pienso que no hay ningún caso en el que esté justificada. Sin embargo, mi amigo opina que está justificada en caso en que pueda acarrear un daño. Asegura que en negándose a contestar una pregunta comprometida, ya se está implícitamente dando una respuesta. Por un ejemplo, cuando te preguntan si sabes algo y contestas que no, mintiendo, por no herir a la otra persona o por guardar un secreto, esto estaría mal. ¿Cuál sería el modo correcto de actuar? Y se despide el oyente diciendo, un saludo desde Granada. Bueno, vamos a ver, la respuesta a este oyente, que esta es una pregunta muy práctica, y recuerdo que cuando explicamos el Catecismo de la Iglesia Católica, al llegar al octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentiras, pues esta era una pregunta muy recurrente, Bueno, tal y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la mentira no es justificable nunca. La mentira es intrínsecamente mala, y ni siquiera es justificable la mentira con un fin supuestamente positivo. Eso de mentiras piadosas no es justificable, porque el fin no justifica los medios. El hecho de que uno tenga una buena intencionalidad no puede hacer que el medio malo elegido sea bueno, pase a ser bueno. Esto dicho claramente. Pero también hay que decir que uno no tiene el deber de siempre, ¿no?, de decir toda la verdad, que en muchas circunstancias uno no tiene la obligación, incluso tiene la obligación de no decir toda la verdad, porque tiene que preservar la intimidad de otras personas, porque hay cosas que no se tienen derecho, que alguien que les está preguntando no tiene derecho, ¿no?, a conocerlas. Y entonces, claro, aquí hay algo no fácil de administrar, y es como hablar con una persona sin decirle lo que no tiene derecho a saber, y al mismo tiempo sin mentir. Y eso es delicado, no es fácil. ¿Cómo hablo con esta persona? Y a ver, no le muestro lo que no debo demostrarle, pero tampoco le miento. ¿Cómo realizar, no?, pues esta distinción, que requiere a veces también un poco de juego de cintura, un poco de juego de cintura? Pues la teología moral ha hablado de la restricción mental, de la legitimidad de recurrir a la restricción mental. ¿Qué es la restricción mental? Pues es un acto del entendimiento, un recurso dialéctico, digamos, que da a las palabras un sentido distinto del obvio y del natural, O sea, yo de alguna manera doy una respuesta que tiene un cierto grado, digamos, de ambigüedad, de manera que él puede entender una cosa, pero que también cabría entender otra, y por lo tanto yo no estoy mintiendo, pero no estoy descubriendo las cosas. Para que el recurso a la restricción mental sea correcto, pues hace falta que la otra persona ciertamente no tenga derecho a preguntar lo que está preguntando, y que yo, por lo tanto, tenga también derecho a no tener que decir la verdad, ¿no? Y en ese caso, pues sí, es cierto que cabe, ¿no?, recurrir a una restricción mental, algún ejemplo concreto, que es difícil, es difícil poner ejemplos concretos, porque nos podemos un poco patinar. Pero, por ejemplo, cuando alguien pregunta una cosa y dice, ¿tú sabes algo de ese tema? ¿Sabes algo de eso? Y uno pues le responde, y si le respondiese, mira, sí sé, pero no te lo voy a decir. Entonces, bueno, pues a veces puede dar esta respuesta, pero a veces, dando esta respuesta, está levantando la liebre, ya de facto está dando a entender lo que está sugiriendo totalmente el tema, porque nada, si sabe algo no puede decirlo, es que es verdad ese tema. Con lo cual, con ese tipo de respuesta, ya no has guardado el debido secreto, porque ya, digamos, en la práctica has desvelado el asunto en una circunstancia determinada. Bueno, pues en una situación así, uno puede responder y puede decir, yo no sé nada. ¿Por qué es correcto decir yo no sé nada? Porque en el fondo tú estás queriendo decir, yo no sé nada que te pueda contar a ti. ¿Eh? Él es verdad que puede entender que tú no sabes nada en el sentido estricto de la palabra, pero es verdad que quien le dice al otro, mira, yo no sé nada, tiene legítimamente una restricción mental en la que está diciendo, yo no sé nada que te pueda contar a ti o que te deba de contar a ti en este momento. Este recurso a la restricción mental es legítimo, pues cuando la otra persona, como digo, está preguntando indebidamente y yo tengo derecho y deber incluso, ¿no?, a guardar una intimidad. Si uno recurriese a la restricción mental, pues sin ese tipo de condicionamientos, sería muy muy peligroso de terminar cayendo en la pura mentira, ¿eh? O sea, por lo tanto, restricción mental es cuando alguien recurre a una respuesta en la que cabe una ambigüedad, ¿eh? Cabe una ambigüedad y yo me agarro, ¿no?, a la parte no expresada de mi respuesta ambigua y el otro que entienda lo que tenga que entender. La expresión yo no sé nada, ¿eh?, como contestación a una pregunta, pues la expresión yo no sé nada pues puede tener distintas interpretaciones. Una interpretación de la expresión yo no sé nada es, mira, me estás preguntando lo que yo no tengo deber de decirte, ¿eh? Creo que es, por lo tanto, una interpretación legítima y, por lo tanto, es una justa restricción mental. Yo no sé nada es, perdona, yo no tengo deber de estarte contando a ti nada. Puede ser una restricción mental, pues digamos, necesaria, legítima, en situaciones pues en las que uno tiene que hacer ese equilibrio entre no decir toda la verdad y, al mismo tiempo, no mentir a la persona que le está preguntando. Damos paso a la siguiente de las consultas. Y bien, la segunda pregunta que seleccionamos es de un oyente anónimo que nos pregunta lo siguiente. Le quiero presentar una duda que se ha convertido en tema de discusión con mi mujer. Me refiero al tema de los refugiados. El Papa nos ha llamado a la acogida, pero mi duda consiste en qué hacemos con los hermanos musulmanes. Ya sé que son nuestros hermanos, pero la convivencia con ellos creo que sería muy complicada, dice. Bueno, este es el tema que responderle, ¿no?, desde el punto de vista de la perspectiva de la doctrina social. Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una distinción importante. Y es que una cosa es el tema de los refugiados y otra cosa es el tema de la acogida de los flujos migratorios. Cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de personas que están huyendo de una situación que pone en peligro su vida. Piden un refugio político pues porque no se les respeta en los países de origen, su vida está en peligro, piden refugio político para poder sobrevivir, y existe un deber que además está desde el punto de vista del derecho internacional reconocido por países como España de acoger a las personas que piden su estatus de refugiado político. Cuando se demuestra que alguien está siendo perseguido, hay un deber de acogida a los refugiados. Por lo tanto, aquí así de claro, ¿no? Otra cosa es el tema de los flujos migratorios. Así como un Estado no tiene derecho, un derecho moral, no tiene un derecho moral de no acogida de los refugiados cuyas vidas están en peligro, otra cosa es que un Estado sí tiene derecho a regular los flujos migratorios de los distintos sectores de la población, ¿no? Dependiendo de culturas, dependiendo de otros muchos factores. Entonces, a este respecto, pues sí, un Estado puede decir, pues nos conviene regular el flujo migratorio, porque entendemos, por ejemplo, pues que igual pues la inmigración de Hispanoamérica pues puede, por su cercanía cultural, se puede integrar más fácilmente en nuestra cultura que otras determinadas culturas que son mucho más difíciles para la integración, etcétera. Esto sí sería legítimo, ¿eh? No el excluir, sino discernir, ¿eh?, la conveniencia de facilitar más un flujo migratorio frente a otro. Pero esto hay que distinguirlo del tema de, ¿eh?, del tema de los refugiados, ¿eh? Por ejemplo, decir que un refugiado, por el hecho de que sea musulmán, pues no vaya a ser acogido, sería inmoral, ¿eh? Sería inmoral, porque estamos hablando de que esa persona tiene su vida en peligro, ¿eh? Luego, sobre la mayor facilidad o no facilidad de los musulmanes de integrarse en la cultura europea, posiblemente también habría que hacer distinciones, ¿eh? Somos conscientes de que también hay que distinguir. Meter a todo el mundo en el mismo saco es peligroso. Y me parece que uno de los grandes problemas que hemos tenido es el no haber distinguido entre lo que es, pues, un Islam que está impregnado de fundamentalismo, o otro Islam que tiene, pues, otro tipo de vivencia pacífica y en abierto diálogo religioso, pues que también existe entre nosotros, ¿no? Es importante y necesario ese discernimiento. Y, por cierto, ya que estamos en el mes de María, digamos también, pues, que en el Corán se mantienen distintos pasajes, o sea, existen distintos pasajes que hacen referencia a la Santísima Virgen, ¿eh? El Corán cree en la Inmaculada Concepción y también en el parto virginal de María, ¿eh? El tercer capítulo del Corán coloca la historia de la familia de María en una genealogía que se remonta a Abraham, ¿eh?, a Noé y a Adán, ¿eh? Bueno, digamos que existen, ¿no? Da la impresión de que Mahoma se inspiró en algunos evangelios apócrifos que hablaban de la Virgen María, ¿no?, cuando elaboró el Corán, ¿eh? Y por otra parte hay otra cuestión, y es que la hija de Mahoma tenía por nombre Fátima. Cuando fallece la hija de Mahoma, Fátima, Mahoma escribió, refiriéndose a su hija: tú serás la más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María. Eso dijo Mahoma por su hija, ¿no? Serás la más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María, ¿eh? Y también en otros sitios escribe: sobrepasó a toda mujer, ¿eh?, la hija de Mahoma, excepto a María, ¿eh? Excepto a María. Es curioso. Hay quienes dicen que hay una providencia, ¿no?, en la aparición de la Virgen de Fátima en el siglo XX, que puede ser también un designio de Dios para que a través, ¿no?, de la Virgen de Fátima, pues también el mundo del Islam llegue a conocer el cristianismo, llegue a conocer a Jesucristo. Ojalá, ¿eh? Invocamos a todos a la Virgen de Fátima en este mes de mayo, y le vamos a pedir especialmente, pues, por todos nuestros hermanos musulmanes. Le pedimos por ellos, para que lleguen a conocer también en Jesucristo, el Salvador del mundo. Escuchamos esta canción. María, la madre, un sí sin reservas, dijiste al Señor. Tu fe tan valiente en la noche te iluminó. Tu mirada Dios con tu vida, tus gestos de amor, tu mirada de niña, su alma llenó, tu humildad tan profunda le enamoró. María, pequeña sierva de Dios, María, la vida en ti se nos dio. Un poema es tu canto, porque en ti Dios se engrandeció. María, te ofrezco mi corazón, habitas mi alma, oigo tu voz, aquí tienes a mi hijo, te lo entrego, cuídamelo. Eres María, la madre, te entregas serena al pie de la cruz. Acoges la vida que brota, nos llenas de luz. Tu mirada Continuamos con el programa de este en este día. Estamos haciendo un programa especial dedicado a atender las preguntas que plantean los oyentes. Bueno, seleccionamos una pregunta más. Susana desde Zaragoza, en una pregunta muy escuetita, nos dice que qué valoración hacemos de esa expresión que con tanta frecuencia se escucha de que hay que estar abierto a todas las opiniones. ¿En qué sentido hay que estar abierto a todas las opiniones? ¿O en qué sentido hay que tener pues un sentido crítico hacia ellas? Es la pregunta de Susana. Bueno, creo que la expresión estar abierto a todas las opiniones, yo creo que es correcta, ¿eh? Porque es que estar abierto no requiere que uno las asuma. Quiere decir que está abierto pues para escucharlas y para discernirlas, Decía Séneca que las opiniones hay que pesarlas, no hay que contarlas. Las opiniones tienen que ser pesadas. Me refiero a pesadas en la balanza, para que se vea si esta opinión tiene consistencia de verdad o no tiene consistencia de verdad. No hay que contarlas, en el sentido de que, a ver, ¿cuántas son las opiniones? No. Una opinión no pasa a ser verdadera porque sea generalizada. No. Una opinión será verdadera porque tenga en sí un razonamiento que sea conforme a verdad, conforme a justicia. Por lo tanto, yo diría en la frase de Séneca, pesa las opiniones, no las cuentes. Y en ese sentido hay que estar abierto a las opiniones, abierto pues para discernirlas. Y también a veces, incluso cuando las opiniones son falsas, puede ser interesante conocerlas, porque uno se da cuenta, le permite también conocer pues nuestra sociedad y conocer cuáles son los argumentos falaces y tener también la capacidad de discernirlos y de poderles dar una respuesta. O sea, sí que conviene también incluso conocer las opiniones falsas para poder también ayudar, ¿no?, a nuestros hermanos a no ser víctimas de ellas y poder también tener la capacidad de dar razón de nuestra fe en la respuesta frente a ellas. Bien, otra de las preguntas seleccionadas es la de Mercedes Horta, que nos comparte lo siguiente. como usted desarrolló en un programa anterior, lo referente a la consideración del embrión como persona, tal vez le interese saber un dato que yo he descubierto a raíz del tercer embarazo de mi hija, dice la oyente. Resulta que con un análisis de sangre de la mamá gestante ya se puede saber el sexo del hijo después de la octava semana de embarazo, mucho antes de que se pueda ver en la ecografía los órganos formados. No dudo que con estos avances pronto se podrá saber si será hombre o mujer desde el primer momento. Y entonces, ¿quién dudará de que sea persona? Bueno, este es lo que nos comparte Mercedes, que es interesante. Yo también lo desconocía. Desconocía esto de que desde la octava semana del embarazo se pudiese conocer mediante un análisis de sangre si ese embrión o si ese feto pues es masculino o es femenino, si es hombre o si es mujer. Es que además, bueno, generalmente, según tengo entendido, pues tiene que ser ya la semana 16 de la gestación para que la ecografía tenga garantía de saber el sexo, si es masculino o femenino, aunque a veces se puede saber un poco antes, pero allá por la semana 16 es cuando hay ya plena garantía de poder conocerlo. De hecho, es curioso que las leyes de aborto, en las leyes de liberalización del aborto, como la nuestra, que es una ley de plazos, en la que se dice que hay derecho de abortar hasta la semana 14, ¿no? Hasta la semana 14, si no me equivoco. Curiosamente, se suele poner una semana, un tiempo, que es absolutamente arbitrario, por supuesto, pero un tiempo para abortar en un tiempo en el que se supone que todavía no se sabe si es niño o es niña, ¿no? Si en la ecografía se descubre con seguridad en la semana 16, pues en la ley del aborto se dice que se puede abortar hasta la semana 14. Bien, no digo que haya sido puesto por eso, pero alguna relación existe, porque es que, claro, se viene a decir, bueno, hasta la semana 14 es que no es nada. Bueno, no es nada. Si resulta que desde la semana 8, desde la octava semana, podemos saber si es hombre y es mujer, ¿cómo no va a ser persona si sabemos su sexo? O sea, ¿cómo no va a ser persona? ¿Cómo se puede ser hombre o mujer sin ser persona? ¿Qué absurdo es eso? Por lo tanto, sí, todos los adelantos científicos que permiten, de la embriología, que permiten conocer el desarrollo humano, son un gran avance, son una gran apología frente a la barbaridad del aborto. Cualquier avance que venga en el futuro, que nos permita conocer más el origen de la vida, será nuestro mejor aliado en la batalla por la defensa de la dignidad de la vida de los más inocentes. O sea que le agradecemos a Mercedes que comparta con nosotros, ¿no?, pues ese dato que desconocíamos. Bien, pasamos a otra de las preguntas seleccionadas. En esta ocasión, Toño desde Barcelona nos pregunta: me ha llamado la atención el mensaje que envió usted el miércoles a Facebook y Twitter, que decía, ¿no?, no es lo mismo perder que fracasar. Se fracasa cuando se ha perdido interiormente la batalla. Le agradecería una explicación práctica al respecto. Bueno, el oyente pide una explicación práctica, ¿no?, de esa frase. No es lo mismo perder que fracasar. Es que en esta vida lo lógico es que existan reveses. Nunca se ocurre, sería impensable que uno, pues, todos sus planes, todos siempre salgan redondos y que uno vaya de triunfo en esta vida. No es ni lo lógico, yo diría, ni hasta lo moralmente tampoco adecuado para nosotros. Existen los reveses en la vida, y eso es a lo que le llamo yo ahí perder. Uno tiene que saber perder. Tiene que saber perder sin venirse abajo. Recuerdo que no hace mucho, en un símil futbolístico, decíamos, ¿no?, es importante saber perder con paciencia para luego poder saber ganar con humildad. Saber perder con paciencia para que el día que ganes, ganes con humildad. Bueno, pues es que saber perder en esta vida muchas veces puede ser una de las grandes lecciones en las que uno crece en humildad, en las que uno aprende a redimensionar las cosas, aprende a valorar lo esencial y a quitarle importancia a lo que era secundario. es que el perder es una gran lección en la vida, que no necesariamente es un fracaso. El fracaso es otra cosa. El fracaso es que esa derrota a mí me ha herido interiormente, y en vez de haber utilizado pues ese quiebro, ese aparente haber perdido, haberlo utilizado para un crecimiento interior, pues uno se viene abajo. Uno fracasa cuando se viene abajo por un contratiempo. El contratiempo en sí mismo no es un fracaso. El fracaso es la no capacidad de asumirlo. Es cuando uno pierde interiormente la batalla. Se fracasa cuando se pierde interiormente la batalla. No cuando se pierde fuera, sino cuando se pierde por dentro. Cambiando de tercio, damos paso a otra de las consultas que nos llega desde León. Es una joven llamada Mireya que nos comparte lo siguiente. Muchas veces mis padres me regañan o me reprochan que tengo un carácter triste, pero yo no entiendo cómo puedo forzar una sonrisa. ¿Puede llegar a ser virtuosa una sonrisa forzada dentro de un carácter triste? Bueno, esta es la consulta de Mireya, ¿eh? La verdad es que es una consulta que yo creo que es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque claro, desde una cierta cultura, digamos, que no entiende de lo que es la mortificación interior del carácter, pues fácilmente se diría, oye, pues uno tiene que ser sincero consigo mismo. Si es triste, si está triste, pues tiene que manifestarse, pues eso, ¿no? Como es, no puede estar forzando una alegría que sería artificial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues decir esto es una verdad a medias, porque claro que no se trata de hacer teatro. De hacer teatro no se trata, y de aparentar una alegría que no se tiene, eso no es la cuestión. Pero sí es cierto que sabemos también que la tristeza puede llegar a ser una tentación. La tristeza puede llegar a ser una tentación. Y el demonio muchas veces ataca por ahí. Ataca de sembrar una tristeza allí donde en realidad no hay razones para la tristeza, ¿no? Y uno obviamente tiene que responder a esa tentación, y la respuesta es mortificarnos a nosotros mismos y no permitirnos dejarnos arrastrar por esa tentación de una tristeza absurda que no tiene causa justificada. Cuando estamos ante esta tristeza, que tiene mucho de tentación, que no tiene una causa justificada, tiene que haber una mortificación interior, pues para vencerla. Porque si uno se deja arrastrar por ella, pues entra en un bucle melancólico, pues que le va a ir haciéndose presa de esa tristeza. En resumen, yo le diría a Mireya, sonríen, aunque solo sea al principio una sonrisa triste, porque más triste que la sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír. Yo es lo que le diría a Mireya, aunque al principio pueda parecer algo forzado, aunque pueda parecer algo no natural, yo creo que será muy importante en tu vida, ¿no? No dejarte vencer por tus estados de ánimo melancólico, sino hacerle frente. A mí me ha hecho un gran bien espiritual, te comparto, Mireya, el haber leído algo del diario espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, en el que ella le cuenta a su director espiritual. Bueno, eso está en un contexto de un libro que se ha publicado sobre las cartas que la Madre Teresa escribía a su director espiritual. Cuenta cómo pues ella estaba con una profunda prueba de noche oscura interior, una profunda prueba de noche oscura que le llevaba a tener una profunda tristeza, ¿no? Porque se había apartado de ella. Pues el gozo de la fe, vivía en una noche oscura muy grande, y sin embargo, como ella se sobreponía a ello y luchaba contra esa tristeza proveniente de la noche oscura, era impresionante, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa, ¿cuántas veces decía, rezad para que yo siga sonriendo? Y cuando lo escuchábamos decir aquella frase, nos parecía una frase rara. ¿Cómo puede decir, rezad para que yo siga sonriendo? La Madre Teresa, cuando nos decía eso, estaba luchando, ¿no?, contra una tristeza que era una tentación que venía de una noche oscura, ¿no?, en su alma, una gran prueba interior, y ella pedía la ayuda de la gracia para seguir sonriendo y pedía de los demás que rezásemos por ella para que siguiese sonriendo. Por lo tanto, no es ningún teatro, ¿no?, el que alguien mortifique ese estado interior y subraye que hay razones para la alegría, y si hay razones para la alegría, yo tengo que ir, ¿no?, educando mi carácter, ¿no?, pues para que sea alegre. Vamos a cantarle a la mujer más alegre, a María, nuestra madre, en este mes de mayo. Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quieras de mí, hágase en mí. Seguimos adelante en el programa y vamos a concluir con las últimas preguntas que hemos seleccionado. La siguiente es de Teruca, de Cádiz, que dice: he visto estos días un vídeo en el que un capellán universitario le hace una pregunta a Pablo Iglesias en un encuentro de un salón de actos, en el que le hace referencia a los 100 millones de muertos habidos bajo el comunismo, a lo que Pablo Iglesias le viene a responder que esos crímenes no han sido por el comunismo, sino por una mala interpretación del comunismo, como también ha ocurrido con el cristianismo. ¿qué diría usted al respecto? Bueno, vamos a ver, yo creo que el marxismo predicó la lucha de clases y el cristianismo ha predicado el perdón mutuo. Con lo cual, me parece que si del cristianismo se ha hecho una mala utilización y se ha manipulado el cristianismo para hacer, para justificar la violencia, obviamente ha sido una manipulación del cristianismo, porque no cabía tomar pie de una religión de la misericordia y del perdón para justificar la violencia. Ahora bien, en el caso del marxismo creo que es muy distinto. Creo que es muy distinto. Porque el marxismo predicó la lucha de clases, luego casi es inherente, es constitutivo de esa doctrina marxista el generar la violencia. Con lo cual ya es mucho más difícil decir que los crímenes que se han cometido han sido al margen de lo que el marxismo decía. Casi ha sido como poner en práctica ese principio de la lucha de clases. O sea que yo creo que esa comparación no se sostiene. A mí me parece que tenemos que ser también humildes para reconocer lo que ha ocurrido en la historia. La historia ha ocurrido lo que ha ocurrido. Esos 100 millones o más, tal vez, de víctimas del comunismo están ahí, a pesar de que están muy silenciados. Yo también he visto ese vídeo al que se refiere la oyente, y cuando el sacerdote hace referencia a esos 100 millones de víctimas, hay personas ahí en el público que le abuchean, por decir ese dato, ¿no? Y bueno, y hay que decir que el muro de Berlín, otra cosa que es constatable, es que el muro de Berlín fue levantado para evitar una fuga masiva, no para evitar una invasión, vamos a ser claros. El muro de Berlín no se levantó para impedir que los ciudadanos de la Alemania Occidental invadiesen la Oriental, no. El muro de Berlín se levantó para que no hubiese una fuga masiva de los ciudadanos de la Alemania Oriental. Luego vamos a ser humildes para leer lo que ha ocurrido en la historia. Bueno, la siguiente consulta que hemos seleccionado es de Eugenio de Albacete, que comparte con nosotros lo siguiente. Observo que la ideología de género es la culminación del relativismo del que tanto habló Benedicto XVI. Soy un hombre mayor que puede dar testimonio de que esta ideología ha surgido muy recientemente, como de la nada, ya que en mi juventud hubiese sido impensable que nadie, por muy comunista que fuese, hubiese sostenido estas teorías. ¿De dónde viene esta plaga? Dice Eugenio. ¿Cuáles son sus raíces? Bueno, se refiere a la teoría de género, ¿no? ¿De dónde viene? Yo en alguna ocasión he sostenido que detrás de la teoría de género hay una especie de metástasis del marxismo. ¿A qué me refiero con metástasis del marxismo? Bueno, el marxismo fracasó en la caída de los regímenes comunistas. Fracasó, yo creo que porque atacó las clases sociales, porque se pensaba que la revolución se podía hacer atacando las clases sociales. Y quizás ahí el marxismo se confundió en su estrategia, porque la familia permaneció viva. La familia en gran parte permaneció viva en Rusia, y esa familia pues no terminó de ser vencida por el marxismo. Fue resistente, en gran medida por lo menos, ¿no? Y eso hizo que el marxismo fracasase. Acabó con las clases sociales, pero no acabó con la familia. Y ahora parece como que la teoría de género pues aprende la lección de ese fracaso y dice: ataquemos la familia, porque atacando a la familia sí que hay ya, ¿no?, el individuo es verdaderamente manipulable, ¿no? Y creo que esta estrategia es muy efectiva, ciertamente, es muy efectiva. También creo, Eugenio, que sí que existen raíces, ¿no?, de la teoría de género. Alguien ha dicho que la teoría del género, de género, tiene como base que en el fondo es una ideología del deseo. Es la ideología del deseo de cada uno conformar la realidad a su medida, ¿no? Yo hago la realidad como si fuese un chicle, ¿no? La hago a mi medida. creo que las raíces de esto, eso de yo elijo ser hombre, yo elijo ser mujer, yo elijo, o sea, yo hago la realidad a mi medida. Si quiero tener un hijo, lo fabrico. Si no, pues acabo con la vida del hijo que está en el seno. Es la ideología del deseo. Detrás de eso está el subjetivismo. Está el subjetivismo. El subjetivismo que impregna mucho, ¿no?, nuestra cultura. No vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. O sea, vemos las cosas como somos, quiere decir que yo proyecto mi subjetividad y las hago a mi medida. En vez de ver las cosas como son, terminamos por ver las cosas como somos. O sea, manipulando la realidad, ¿no?, haciendo que nuestra subjetividad impida conocer las cosas realmente. Yo creo que esto es un poco, ¿no?, lo que está en el fondo de esta gran crisis, a la que nos estamos aquí enfrentando. Bueno, Silverio de Madrid. Silverio de Madrid nos presenta otra pregunta y dice: soy estudiante de psicología y observo que en la facultad existen profesores que son deudores del pensamiento freudiano. Creo que Freud sigue teniendo un influjo grande en nuestra cultura. ¿Coincide usted con esta apreciación? Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que desconozco en este momento pues qué grado de influjo pues tienen las tendencias o las escuelas freudianas dentro de la enseñanza de la psicología, ¿no? Pero sí que fuera de lo que es propiamente pues el mundo del ámbito universitario, sí que es obvio que en nuestra cultura ese influjo freudiano pues es serio, ¿no? Es serio, es grande. La experiencia de lo mejor de la psiquiatría, ha puesto de manifiesto que la sexualidad, entendida según los parámetros freudianos, no libera al hombre, no le ha liberado. Escuché en una ocasión la siguiente expresión, que me parece que es muy luminosa, ¿no?: que sexualizar la neurosis, que es lo que hizo Freud, ¿no?, sexualizar la neurosis ha llevado a neurotizar la sexualidad. Me parecía una expresión brillante, Lo que hizo Freud fue sexualizar la neurosis, o sea, pretender que todos los problemas, ¿no?, psicológicos del hombre tenían que tener pues una explicación sexualizada, y hacer una interpretación sexualizada de todos los problemas interiores del hombre. Era ver sexo en todo problema interior del hombre. Pues bien, eso ha conllevado que hemos llevado a neurotizar la sexualidad. Después de haber sexualizado la neurosis, aquí lo que ha ocurrido es que hemos neurotizado la sexualidad. ¿A qué me refiero? Pues a que la sexualidad ha pasado a ser algo que en vez de ser expresión, expresión del amor y pues instrumento de comunicación, en gran medida ha pasado a ser algo neurótico. Estamos siendo objeto de esclavitudes, de que la propia vivencia de la sexualidad con mucha frecuencia se está convirtiendo en una expresión de adicción, en una incapacidad de control del hombre, ¿no?, en una esclavitud. Es curioso, sexualizar la neurosis, que es lo que hizo Freud, ha llevado a neurotizar la sexualidad, porque cuando un planteamiento está equivocado de fondo, pues es que no se puede construir sobre él. Se construye pues un edificio verdaderamente pues torcido que termina por derrumbarse, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a escuchar una canción que es emblemática en esta casa. Y después de escuchar esta canción, os digo algo que me parece pues un anuncio muy importante. Lo escuchamos. Bendita tú eres, dichosa. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré. Pues sí, queridos oyentes, esta canción que acabamos de escuchar yo creo que ha marcado en gran parte el alma de Radio María. Y os recuerdo lo que decía al comienzo del programa, pues que estamos en el mes de mayo y que tradicionalmente Radio María suele hacer dos grandes campañas a lo largo del año para obtener fondos para llevar adelante pues su obra de evangelización, una en Navidades y otra ahora en mayo. Yo creo, y lo digo con... digamos, pues con convicción, que una de las formas más efectivas, más prácticas, en las que un católico hoy en día en España puede destinar un dinero para que tenga una finalidad apostólica práctica, pues es dar un donativo a Radio María. Así lo pienso. Obviamente existen otras muchas finalidades muy legítimas, pero si alguien quiere destinar un donativo a la evangelización, a la nueva evangelización, creo que Radio María es uno de los cauces en los que esa ayuda económica va a tener pues una utilización verdaderamente, yo diría, efectiva. Y soy testigo de ello, porque creo que el Señor pues me ha dado muchos regalos en mi vida, y puedo decir que de los mayores regalos que en la evangelización yo he sido testigo, pues están los frutos obtenidos a través de la evangelización en Radio María. Os animo pues a participar activamente en esta campaña. ¿Cómo puede hacerse? Bueno, pues desde las 9 de la mañana, o sea, desde ya, hay un equipo de voluntarios que van a atender líneas telefónicas pues para explicar distintas formas, ¿no?, de poder llevar adelante esa ayuda. Las fórmulas son diversas pues a la hora de poder hacer pues un donativo. Y el teléfono en concreto en el que los voluntarios os van a atender es el siguiente: 902 500 518. Repito, 902 500 518. Bueno, pues adelante, Yo le pido a la Virgen María que esta campaña de mayo sea una campaña muy muy fructuosa, Sé que se hace un gran esfuerzo por parte de los voluntarios, pues para llevar adelante esta campaña, pero la Virgen nos bendecirá y nos sostendrá. Ojalá podamos comprar más frecuencias, ojalá Radio María pues pueda sonar con más extensión todavía en muchos más lugares, y que pueda haber hogares en los que María entre en ellos, ¿no? Pues que este es nuestro objetivo. Que sea la gracia de una presencia, de la presencia de María, la que viva en el seno de nuestros hogares. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.